A continuación compartimos con ustedes voces diversas que se dieron en el acto que hubo en el Hospital Borda Neuropsiquiátrico este miércoles 26 de abril, donde se recordaba los 10 años ya de la feroz represión de la policía de Macri cuando entró con balas y topadoras al hospital. El Hospital Borda, en el centro clandestino de Sarmiento, que va a ser una situación maravillosa, y ahora está en vivo, y bueno, le agradecemos muchísimo por su arte, la verdad, nos conmueve. Gracias, Mina. ¡Bravo, Mina! ¡Bravo, Mina! ¡Dale! Bueno, no soy muy buena para las palabras, por eso me retiro y dejo a Dani que haga lo suyo. Yo pertenezco al taller de periodismo y comunicación del Frente Artista del Borda. Nosotros hicimos un trabajo el día ese, muy importante. No es que no querramos atribuir nada en especial, pero le sacamos la foto en la cara propiamente a los responsables de la policía, que los comisarios Jiménez y Jefase y toda la banda de comisarios que tenían alrededor. No les gustó mucho. Nos empezaron a apretar un poco, bueno, cuando la represión ya había, diríamos, disminuido un poco. Tratamos de entablar un diálogo para parar eso. Pero vamos al principio. Todo comenzó el viernes 26 de abril del 2013, con el ven aquel portón que está allá. Bueno, ese portón fue reventado por los efectivos de la Policía Metropolitana. Ahora son la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, entonces era la Policía Metropolitana. Ingresaron 400 efectivos, la mitad de lo que en ese momento había armado Macri para su policía particular de la Ciudad de Buenos Aires. Vuelvo a repetir que los comisarios, tanto Jefase, Jiménez y toda la plana mayor, habían sido exonerados de la Policía Federal. Cuando yo digo exonerados, bueno, algunos dirán que los echaron. No, yo siempre comparo con si vos estás en la mafia y sos más mafioso que la mafia. Es decir, exonerar significa que se pasaron todos los límites. Entonces no pueden estar mal con la Policía Federal, que ya sabemos lo que es, ¿no? Por ahí está la compañera. Bueno. Esa era la plana mayor. Ingresaron a las 5 de la mañana, 400 efectivos. Lo que nunca nos olvidamos es que había 5 ambulancias del SAME. ¿Por qué venían con 5 ambulancias? Aparte de ya totalmente vestidos como Robocop, ¿no? Con sus escudos, con toda la guardia, como la guardia de infantería. Había personal femenino. Lo reconocimos en un momento cuando estaban apaleando allá porque tenían una visera, pero en un momento como, no sé, la levantaron y vimos, con esto no queremos decir ninguna responsabilidad en especial, solamente queremos decir que también apalearon a compañeras estaban en ese momento, enfermeras, periodistas y todo, también personal femenino. Bueno, ingresan por ahí con unas topadoras. La idea en sí, vamos a tratar de retomar por qué entraban ahí y qué era lo que buscaban. Todo esto que ven acá, esta explanada y esa entrada, eran los talleres protegidos número 19. No era el número 19 porque se le ocurrió al VLE poner el número 19, sino que había 20 en total en toda la República Argentina, talleres protegidos en los hospitales, los cuales hacían producciones. Las producciones que se hacían acá eran talleres de herrería y de carpintería, con los cuales se construían camas y roperitos, que hoy en día, si en algún momento llegamos a recorrer los servicios, todavía están esos roperitos para los compañeros. Y toda esa producción se derivaba a los hospitales de la República Argentina. Aparte del ambiente que estaba acá, lo digo porque yo lo viví, el ambiente que estaba acá, los coordinadores tenían una onda fabulosa, eran compañeros muy esclarecidos políticamente, muy solidarios. Bueno, y los compañeros internados venían acá a aprender un oficio, que es lo que siempre se dice, bueno, hay que capacitar a los no capacitados. Bueno, los estaban capacitando a través de eso. No solamente era eso, cobraban un... No podemos decir sueldo, pero se llamaba peculio. Es decir, un sueldo es algo, en estos tiempos, es algo más o menos dentro de los parámetros, con lo cual puede llegar a sobrevivir hasta el día 20. Pero claro, un peculio, es decir, un poco menos. Y también lo que hacían era ir a comer todos juntos en el comedor. Tenían el almuerzo. Era de lunes a viernes, aproximadamente entre las 9 y la 1 de la tarde. Estaban acá, socializaban, estaba todo muy bueno. El problema es que estaban, como es que dice el dicho, estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, acá, en estos talleres. Estos talleres tenían dos pisos y tenían toda una maquinaria. Nosotros sacamos fotos de todo. Sacamos fotos de antes, con los muebles, las producciones y todas las herramientas con las que se trabajaba acá adentro. Está en el Facebook, ¿eh? Si entran en el Facebook del Frente Artista de Borda, está. Así eran los talleres protegidos antes que entrase la barbarie al Borda. Y ahí van a ver el ordenamiento. Yo te digo sinceramente, yo estaba muchas veces en carpinterías y en herrerías, y bueno, está todo un poquito quilombado por todo el laburo que hay. Bueno, acá se encargaban de que día a día eso quedase bien ordenado. Era una cosa así. Daba gusto. Bueno, ingresaron acá, y ¿por qué digo esto de que estaban en el lugar equivocado, los talleres protegidos, y en el momento equivocado? Porque esto correspondía a un plan que era el famoso tema de que querían trasladar el centro cívico. Ahora le explicamos bien cómo es. El centro cívico lo querían trasladar a estos terrenos. Que para el gobierno de Macri, en ese entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y toda su plana mayor, este barrio, Barraca, pertenece a la Comuna 4, la cual entera también La Boca, Parque Patricio, Pompeya y Barracas. Bueno, esto para ellos, esto es un... A ver, ¿cuántas personas hay acá? 500 personas. ¿Qué es lo que produce? Nada. ¿Y todo este terreno? A ver, vamos a hacer una valorización de todo esto. ¿Cuánto vale cada metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires? Fortuna. ¿Y cuál es el destino que le iban a dar? El primer destino que le iban a dar era trasladar lo que hoy está en Parque Patricio, la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y todos sus ministerios, ¿no? Y aparte había otro tema también muy interesante, que ellos querían desviar todo esto. Bien que ahora cuando los compañeros piqueteros van al centro y se enquilomba todo para ellos y todo lo demás, entonces lo trasladaban acá y como que lo... Sí, se apagó. Mientras no te quedes sin batería, vos, hay ningún... Llegó la idea, ¿no se escucha? No se escucha. Bueno, estoy megafónico. Venite más cerca, ¿sí? Bueno, no, a Víctor le digo. Todo esto estaba destinado a un nuevo Puerto Madero. Puerto Madero, como ustedes saben, está colapsado, ya no se puede construir más. Hay un edificio sobre otro edificio, sobre otro edificio, y ahora lo que le queda es hacerlo sobre el río, es hacer una parte sobre el río. Bueno, ya está colapsado. Toda esta zona, que es la corresponde a la Comuna 4, también incluye a la Comuna 8, de Rivadavia para abajo es lo pobre de la ciudad de Buenos Aires. De Rivadavia para abajo es lo pobre. De Rivadavia para arriba es lo rico, lo grande, Belgrano, Barrio Norte, bueno. Y para acá abajo está toda la zona pobre. Y toda esta zona pobre, para ellos, sigue siendo actualmente el mismo pensamiento. Esta es una ciudad blanca, es una ciudad de gente decente, y acá los que tienen que venir a trabajar son la negrada de las provincias. Vienen, trabajan y se van de nuevo, ¿eh? Acá no los queremos para nada. Bueno, esa es la filosofía que sigue manteniendo, que es una filosofía que mantienen desde la época de unitarios y federales. Es decir, acá no se ha modificado nada. Siguen pensando que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad capital, la ciudad europea. Ayer estaba escuchando a un ministro, que no me acuerdo ni qué era, que dijo que tenía que ser la ciudad bilingüe, que todos teníamos que hablar en castellano e inglés. Es decir, ya la entrega total. Y con bueno, dólares. Bueno, la cuestión que acá se quería establecer esto. ¿Con qué contaban? Bueno, contaban con el beneplácito de los sindicatos. Todos los sindicatos, antes diríamos que poco menos, pero UPCN, UPCN, Médicos Municipales, SUTECBA, se me olvidó alguno, bueno. Asociación de Profesionales. Todos ellos habían firmado un convenio con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, traidores como siempre, la burocracia sindical, que están atornillados acá hace antes del golpe militar, es decir, todavía están, es decir, llegan a tener hasta casi 50 años. Bueno, todos ellos estaban de acuerdo que todo esto fuese entregado a cambio de reformas en el interior. Una entrega total. El problema... Venga, pasen. El problema es que eso se descubrió. Es decir, acá los compañeros no son tontos. Las noticias corren y se enteran. Y se enteraron que había un convenio. Entonces hizo una asamblea en el cuarto piso y bueno, y ahí se deschavó todo y dijeron, no, pero bueno, entonces vamos a poner como lema único, no al centro cívico. Esa era con la que querían parar. No al centro cívico. Pero la entrega ya estaba. Acá había una orden de una jueza de no innovar. Les importó, repito. Reventaron ahí, entraron con la topadora y en poco tiempo con esa topadora, que aparte la topadora, es decir, como si entran en tu casa con una topadora, no te dicen sacar las cosas, que vamos a tirar la estructura ni nada. Acá había computadoras, acá había máquinas, acá había de todo. Bueno, pasaron la computadora y quedó todo acá hecho pedazos. Todo, absolutamente todo. Eso produce, es decir, acá siempre hay personal trabajando, eso produce que la gente llamase por celular, vengan, se armó una enorme cantidad de compañeros y compañeras de organizaciones civiles, religiosas, sindicales, de todo tipo, que estaban acá, y bueno, ahí comenzó la represión, que según Macri, apenas terminaron todos los hechos, decía que habíamos sido nosotros los que, si fuimos a unos violentos, nos atacaron. ¡No lo podemos creer! Ahora, ellos venían con todo eso, vestido como Robocop, con sus escudos y todo. Comienza la gente los empieza a putear de todo, porque bueno, es una acción de lo peor. Bueno, y ahí empieza la represión. Bala de goma, gas lacrimógeno, gas pimienta, pero a mansalva. Era una cuestión, a ver si nos entendemos, cuando se disparan balas de goma, lo que tenés que hacer es apuntar hacia arriba y se desperdiga. Ahora, si yo te apunto de acá, a esa distancia como apuntaba, te pego en un ojo, o llegás a tener algún problema, no sé, un marcapaso, todo eso, aparte del efecto que te hace, es un boquete así. Acá ha habido compañeros internados que han sufrido 21 impactos, no lo miento, 21 impactos. Bueno, la represión fue de lo más brutal. Apaleamiento, empezó a correrse para allá, todo eso. Estaban todos los canales de televisión. En ese momento estaban todos los canales de televisión transmitiendo. Bueno, hubo un impasse, que se frenaron y empezaron a retroceder un poco. Fue en ese momento cuando nosotros, las organizaciones sociales, porque yo siempre quiero remarcar algo. Y lo voy a decir hasta el cansancio y se lo dije en la cara al cachorro, el que es secretario general de la CTA. Le dije, a las 2 de la tarde, le digo, él se paró sobre una silla y dijo, bueno, compañero, nosotros vamos a hacer una asamblea el lunes. Digo, escúchame, cachorro, hoy es viernes y mira todo el quilombo que hay, acá todo lo que está pasando. Nosotros somos orgánicos, dijeron. Nosotros nos guiamos por las asambleas. Entonces vamos a hacer una asamblea. Pero le digo, pero el lunes, de acá al lunes, nos retiramos, vamos a hacer una asamblea. No se la perdonamos jamás, jamás. Bueno, se retiran. Entonces, los únicos que quedamos son las organizaciones sociales, que tratamos de entablar un diálogo con la jefatura de la... los jefes de la policía. Nos dijeron, bueno, empezamos a tratar, retrocedan un poco. Primero lo que les pedíamos, retrocedan ustedes. Ya lo tienen que retroceder ustedes. Bueno, quedó ahí toda una situación. Hasta que llega un momento, es todo tenso, la gente, pero a 2:20 estaba, había compañeras y compañeros que estaban totalmente sacados, es decir, los recontraputeaban, es decir, vos estuviste acá, Ángel, presente y todo. Bueno, pero también, es decir, este caso que digo de Cristina Díaz Alén, que es un caso, emblemático, una enfermera que viene desde el Garrahan con un trípode, la agarra, la tiran al piso, la palea. La garra, cada un efectivo con una pierna, otro efectivo de otra pierna y otro de los brazos, y se la llevan así revoleándole, la meten adentro un patrullero, junto con la compañera Bejerano, que lamentablemente, como dijo Analia, falleció. Digo de la de acá, más otros compañeros más, los llevan acá, los calabozos, de la cuarta, que era de la metropolitana. hasta que, bueno, la movilización de los compañeros y las compañeras, después de 5 horas consiguieron que los liberase. Prosiguieron con el caso durante casi 7 años, en los cuales ellos no sabían si lo declaraban culpable, por ejemplo, a Cristina Díaz Alem, con el trípode decía que había agredido al personal policial. Bueno, y ahora, antes que me olvide, a Catalano, el secretario de ATE, en un momento también porque le quitó el machete, diríamos, y lo tiró lejos, dijo que se había apropiado de bienes. Bueno, todo esto, estos cargos que siempre ponen ellos infundados contra la autoridad, Bueno, la cuestión es que llegó una hora, que eran aproximadamente las 8 de la noche, estaban todos los noticieros por allá. Nosotros teníamos una línea todo de ahí y la policía estaba prácticamente un poco más atrás. Hicimos una asamblea en el frente a Tita de Borda, en el galpón, para ver cómo seguíamos. Porque ya acá de noche es como está ahora, No hay una luz. ¿Ven alguna luz por acá? Si ven alguna, no anda. Bueno, es una oscuridad total. ¿Qué es lo que sufren las compañeras enfermeras muchas veces? Son compañeras que tienen que trasladarse de un servicio al otro en plena oscuridad. No hay cámaras, no hay personal de seguridad. Ese caso que comenté del compañero que lo agarraron los perros fue allá. Es decir, los perros, la jauría de los perros, vaya a saber por dónde se metieron, y lo agarraron al compañero y lo mataron, que murió desangrado. Bueno, esto es tierra de nadie. Bueno, llega una hora y nosotros hacemos una asamblea ahí en el Frente de Artista del Borda, todas las organizaciones, la verdad que era impresionante la cantidad de gente, pero nunca lo vi tan lleno del galpón Martín Abreu. Y había dos posturas. Una postura era, nos quedamos haciendo el aguante, y la otra postura, en la cual me incluyo, yo dije, mira, cuando se vayan los noticieros, porque viste que los noticieros tienen un horario, más o menos, tipo 8 o 9 después, cuando se vayan los noticieros y se lleven todas las luces, esto va a ser una masacre. Así que hagamos una cosa, nos vamos todos juntos y organizamos un festivalazo para el sábado y domingo, que seguía, 27 y 28, un festivalazo, le pusimos ese nombre en ese momento, en lo cual convocamos a todos los artistas de todo el país, a todos los que vieron, a todos, no solamente los artistas, a todas las personas que se sintiesen solidarias, a que viniesen, estos 2 días. Bueno, nos retiramos, después el sábado cuando vinimos, bien temprano, empezamos a buscar por todos lados dónde están los Ratti, porque en algún lado deben estar. Hicimos todo un chequeo, se habían ido. El festivalazo fue un éxito total. Yo me acuerdo que acá vinieron artistas, me acuerdo algunas, no sé, bueno, no los quiero nombrar, pero vinieron muy famosos, que incluso venían con fletes y todo, y decían, nosotros te pagamos el flete, no, dejate de joder, solidario. Y lo que siempre me acuerdo es de una chica, me emociona como el primer día, que me dijo que venía de Cañada de Gómez. Y yo le digo, ¿de Cañada de Gómez? ¿Vení vos? Sí, dice, porque yo lo vi por televisión y yo me sentí solidario con eso. Es decir, uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos fue que nosotros habíamos dicho, los actores, todos los artistas muralistas tienen ahí todos los paredones, porque ya la cárcel en el 2010 había sido vaciada, así no estaba más. Mientras estaba los efectivos del servicio penitenciario, vos te acercabas y los policías que estaban de arriba no te tiraban un tiro, pero prácticamente no te dejaban ni acercar. Los invitamos a todos los muralistas a que vengan y nunca me olvido. Yo no sé de dónde salieron las escaleras. Nunca, pero había escaleras una atrás de la otra. Yo decía, pero esto, ¿quién lo organizó? Y cada uno, ustedes se van a fijar, todavía está medio deteriorado, pero están los murales. Cada uno como no hizo, a ver, yo agarro este. No sé, se organizaron solo a medida que iba. Y cada uno pintó un mural. Los artistas, bueno, impresionantes, los 2 días. ¿Qué queremos decir con esto? Fue rechazado la idea del centro cívico, se la tuvieron que comer y se tuvieron que ir a Parque Patricio y está en la mira, esto está en la mira, es decir, nosotros no bajamos la guardia. Cambiaron un poco la política, es decir, en vez de hacer esto, ahora el negocio va a ser pintar, arreglar los jardines, ustedes van a ver que a comparación de lo que era el Bordaram, no sé, que yo me acuerdo de 20 años cuando yo vine acá, 20 años, esto está bien pintado, bastante arreglado, el personal de limpieza lo limpia, antes andaba por las escaleras y todo, los compañeros lamentablemente hacían la necesidad, estaba todo sucio, era un desastre. Bueno, todo eso es plata, cada arbolito que tiran, cada... entonces hicieron un negocio y están a la expectativa, están ahí, están esperando qué es lo que pasa para ver, bueno. ¿Qué me pasó a mí con la memoria cuando vine acá? Porque en lo personal venimos todos los años desde que pasó esto, desde que nos enteramos, estando trabajando, las enfermeras mismas, y muchos viniendo a apoyar y todo lo que pasó. Pero la sensación que hoy tuve cuando vinimos, éramos menos, pero como dice Ramón, somos muchos, fue como una cuestión íntima, de desnudo, ¿no? Me sentí así como en un espacio de un ejercicio que debe permanecer, que debe seguir, que las cantidades no importan, que los trabajadores del hospital están trabajando y están sintiendo todo esto permanentemente y que hay que continuar los ejercicios de la memoria aunque nos sintamos desnudos. Porque, bueno, como bien decíamos, tenemos el vestido de la ley de salud mental, que hay que ejercerla, que hay que llevarla a cabo, que hay que ponerla en marcha. Y que, bueno, nosotras las enfermeras tenemos que dar lugar a eso más allá de nuestros reclamos. Porque, bueno, nosotras que pensamos que tenemos una mirada holística, que lo podemos ver todo y analizar todo en función del cuidado de las personas, esto no es menos que eso. Así que, bueno, nada, seguir con este ejercicio y que bueno, que las paredes, que los espacios son nuestros, siempre han sido nuestros. Acá no pudieron con el centro cívico, no han podido y no pueden, han pasado cuánto tiempo y no pueden con eso. O sea, la huella es tan profunda de lo que pasó que no pueden arrasar este lugar y no van a poder por más proyectos del río, del Parque Sur. Todo esto hay que seguir defendiéndolo. Y este ejercicio de la memoria es importantísimo para seguir defendiendo los espacios que no se van a poder llevar por delante, porque son nuestros, todos los espacios, los hospitales, no sé, en el Álvarez tenemos una situación edilicia terrible, pero no se lo van a llevar puesto, porque nosotras decidimos que no, nosotros decidimos que no, y esa decisión es firme y deja la huella que debe dejar y el permanente ejercicio de la memoria que estamos dispuestas a hacer. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Iván Sotomayor, estoy acá con la compañera China, es una enfermera del Hospital Gutiérrez. Yo trabajo en el Hospital Álvarez hace 38 años. Y la verdad que siempre estuve en la calle acompañando luchas, pero nunca me imaginé que iba a estar cortando puentes con enfermeras. O sea, siempre que iba eran trabajadores de otro lugar, desocupados, despedidos, digamos. Mi primer marcha fue en 1982 con la rendición de Malvinas, nos cagaron a palo y hubo gases, fue mi debut. Y nunca pensé que con mis compañeras enfermeras íbamos a poder ser nuevamente objeto de golpes, de gases, de palo, ¿no? Porque lo que pasó acá tiene que ver con todo lo que las cosas que fueron pasando antes y después. Yo recuerdo en algún momento cuando la policía reprimía a las columnas de desocupados que quisieron esconderse porque venía feroz la represión, se metieron adentro del hospital Garrahan, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero llegaron hasta el hospital Garrahan y tiraron gases lacrimógenos en la puerta del hospital Garrahan que se metieron para adentro. O sea, todo el tiempo ejecutan la violencia donde se les sacaban los maquillajes, donde se les sacaban los discursos, donde se les caen las caretas, ¿no? Hay que recordar la cara de cinismo que tenían, tanto Macri como Larreta, el día que sorprendido decían, pero ¿cómo le van a tirar piedras a la policía? Fue una barbaridad, prácticamente eran todos culpables de resistirse a un ataque feroz, a una demolición injusta, ilegal y completamente anacrónica, ¿no? Porque esos no son los modos. Del mismo modo hicieron y hacen, no solamente el gobierno de la ciudad, hay otro gobierno que también lo hace, pero hoy estamos acá fundamentalmente por eso, para nosotros es muy importante estar, porque esa violencia nosotros la veníamos sufriendo y era más simbólica, no era física. Y empezamos a experimentar la violencia física en la legislatura, nos han golpeado en la puerta del Sanatorio Méndez, en los hospitales las enfermeras son ferozmente reprimidas. Pero la represión es constante, es el colectivo femenino profesional más castigado en nuestro país. Lo digo, pero con toda seguridad, y se puede debatir, pero la verdad que debatir quién es el que más está afectado tampoco es un debate que no gana, ¿no? A veces comparar las luchas, comparar los efectos, eso no tiene mucho sentido si no vemos qué es lo que está por detrás. Y por detrás tenemos un gobierno que se viene a arrasar todo, pero como dice Mariana, ¿verdad? Estamos los trabajadores, está la comunidad, a veces la comunidad acompaña un poquito más. La comunidad también está muy violentada, los hospitales terminan siendo expulsivos por estas políticas, ¿no? Por políticas que desguazan los hospitales, que no crean los que prometieron, que hacen pelota los que están. Recordemos que hay un proyecto todavía dando vuelta de achicar 5 hospitales, cerrarlos. Cerrar el Hospital Curí, cerrar el Hospital Ferrer, el IREP, cerrar el Udaondo y concentrar todo eso en el Piñero. Una verdadera locura, pero que tiene, digamos, tiene su correlato en todo esto que explicamos y que vemos. O sea, en la violencia institucional hacia las comunidades, hacia los trabajadores. Y bueno, eso, compañeras, compañeros, la verdad, muy contento de estar acá. Y bueno, seguiremos estando y seguiremos defendiendo cada uno de los espacios que son nuestros, como la calle también, que no vamos a abandonar nunca. Gracias. Soy compañera organizada en el AULE, una organización estudiantil que hace muchos años viene participando y visitando el Hospital Borda con los compañeros del Frente de Artistas, porque creemos necesaria poder establecer vínculos, articulaciones, visitar, movernos, que se nos mueva ese fuego y esa chispa de la búsqueda. De la búsqueda del estudio, que nosotros elegimos una carrera que es la psicología, que tiene un gran vínculo con nosotros como personas y también promovemos el compromiso social y poder habitar espacios a los que muchas veces no hay este interés, no hay este interés y este olvido, y estudiamos en una facultad donde leemos un montón, donde vamos, salimos, y no atravesamos hospitales, no atravesamos manicomios, no atravesamos barrios, no atravesamos cárceles. Y para mí, nosotras, este es un espacio súper formativo y nuestro estudio y nuestra profesión se hace con otros, así que agradezco mucho poder compartirles estas palabras y poder hacer esta actividad y que más compañeros de psicología se interesen en estos espacios y habitarlos, porque si nosotros no los habitamos, los habitan otros, y con otros intereses que no están tan... Así que bueno, nada, no mucho más que decir, muchas gracias y un besito. ¡Bravo! Bueno, ya un poco nos presentaron, somos del MEPS, Movimiento de Estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy somos pocas, lamentablemente nuestros compañeros no pudieron venir porque están en una instancia de reclamo en una asamblea universitaria, porque hace años que psicología no es prioridad para el rectorado y ya no nos alcanzan las aulas, no nos alcanza la planta docente, la planta no docente tampoco, y bueno, está todo colapsado, digamos. Pero igualmente voy a dar lectura a un documento que hicimos colectivamente con todos mis compañeros. Compañeros, estamos sumamente conmovidas y movilizadas por poder estar hoy acá haciendo memoria activa y colectiva sobre los repudiables sucesos que tuvieron lugar en este territorio un día como hoy, hace 10 años. Nos presentamos, para quienes no nos conocen, venimos en representación del Movimiento de Estudiantes de Psicología, una agrupación horizontal independiente que conduce orgullosamente nuestro centro de estudiantes de la Facultad de Psicología de Mar del Plata desde 1995. Desde ese espacio es que nos interpela la tarea de defender y reivindicar el derecho de todos a la salud mental. Y así fue que hace muchos años tuvimos la oportunidad de conocer a los compañeros del Frente de Artistas del Borda, con quienes sostenemos un vínculo que para nosotros es fundamental. Fueron ellos quienes nos abrieron las puertas de sus espacios para que podamos habitarlos en conjunto cada vez que nos encontramos. Y en esos encuentros aprendimos cómo se lucha por la salud mental, por la desmanicomialización, colectivamente, horizontalmente, con la convicción inquebrantable de que los muros del manicomio se erigen en las subjetividades, y es allí donde debemos librar las disputas, siempre con la ternura como bandera. Ahí te pasó. Por eso es para nosotros un compromiso fundamental de nuestra militancia el que nos convoca a estar acá en este día, como estuvieron nuestros compañeros en el 2013, poniendo una vez más el cuerpo en la tarea de no olvidar, de mantener viva la memoria, de reivindicar la lucha por la desmanicomialización y la defensa irrestricta de los derechos humanos, y sobre todo, de mantener presentes en el discurso y en las acciones de cada día aquellos compañeros que con su resistencia y militancia forjaron los cimientos de las luchas que también llevamos como bandera y que nos marcan el camino. En este ejercicio de memoria no podemos dejar de condenar a los autores políticos y materiales de los hechos de represión que tuvieron lugar aquí en los Jardines del Borde en 2013. Nosotras venimos de una ciudad en la que uno de esos responsables, Guillermo Montenegro, es el actual intendente y va camino a una reelección. Mientras que Mauricio Macri, Larreta, María Eugenia Vidal, entre otros, siguen circulando públicamente de manera impune, vendiendo promesas de campaña en un año decisivo para el futuro de nuestro país, en un contexto de extrema vulnerabilización social y económica de la que gran medida han sido artífices. Denunciamos que los nefastos intereses que movilizaron la represión en el Borda son los mismos nefastos intereses con los que continúan manipulando a nuestro pueblo para instalar nuevamente su modelo de saqueo, hambre, avasallamiento y represión. Porque la violencia que se vivió dentro del Hospital Borda aquel 26 de abril, hecho inédito en el mundo, no fue sino la reafirmación de la vulneración sistemática de derechos que propongan las instituciones de encierro, y nos animamos a pensarla como una metáfora de la represión que se ha ejercido y aún se ejerce en incontables espacios para subyugar a todo un pueblo. Estos mismos actores que ordenaron reprimir dentro de un hospital público son los responsables de la política de represión, del vaciamiento y el recorte en el ámbito de la salud y la educación pública, del socavamiento del Estado de Derecho, aquellos que otra vez nos entregaron al FMI, aquellos que jamás van a estar del lado de los intereses del pueblo. Estamos hoy acá para no darles el gusto de nuestro silencio y para reafirmar nuestro compromiso con la lucha por un modelo de salud que promueva la libertad, la autodeterminación y la construcción de lazos de amor y fraternidad en todas las dimensiones de nuestras vidas. Por ello, y aunque no podemos dejar de hacer esta denuncia, lo que más nos importa es celebrar y reconocer y acompañar la firme decisión política de los compañeros que hoy nos convocan de seguir resistiendo y combatiendo el avance de la violencia y el arrasamiento de los derechos, de seguir militando todos los días por la salud mental pública y colectiva que nos merecemos. Traemos con nosotros el abrazo y acompañamiento de todos los estudiantes de SICO que durante estos años han viajado con nosotros y se han dejado conmover e interpelar y movilizar por la lucha que compartimos con nuestras amigas y compañeras del Frente de Artistas del Borda. Y traemos nuestra firme convicción de unirnos en este día y cada día al grito que los compañeros nos enseñaron. Arte, lucha y resistencia. Hasta que todos los muros caigan. Muchas gracias.